El problema es un problema de política económica. Los que han estado imbuidos en un ideologismo abstracto han sido los funcionarios de este gobierno, que han aplicado una política liberal al extremo sin tener en cuenta ningún tipo de condicionamiento de lo que sucedía en el mundo. Desregularon los mercados, desregularon el ingreso de importaciones, endeudaron irresponsablemente al país, aplicaron fórmulas que no se aplican en ningún lugar del mundo y hoy nos mandan al fondo. Es la verdad que nos mandan al fondo. Y bueno, y esa situación de mandarnos al fondo, obviamente que en la historia económica argentina, la verdad es que nos remite no a un pasado cercano, nos remite a un pasado de hace muchísimos años atrás. Los únicos gobiernos que gobernaron prescindiendo del fondo, bueno, fue Perón del 45 al 55, porque el fondo no se había creado todavía. Nosotros no ingresamos al fondo y después Néstor y Cristina Kirchner durante 12 años. ¿Cuáles son esos condicionamientos que pueden aplicar? Lo que queremos saber, pero usted sabe que el manual de políticas económicas del fondo, ¿qué es? Recorte de jubilaciones, recorte de pensiones, recorte de salario, despido de empleados del sector público. Bueno, claramente esas son las políticas. Así que nosotros tenemos derecho, porque lo marca así claramente la Constitución, a saber en dónde el gobierno dijo durante su campaña electoral que se iba a endeudar con el fondo. Este ministro que ahora se fue a Washington y a Nueva York, no es el mismo ministro que mostró un cartelito diciendo no al Fondo Monetario Internacional. Entonces la verdad es que están defraudando su contrato electoral y tienen que preguntarle a los argentinos que nosotros como representantes del pueblo de la nación tenemos todo el derecho legal y político para saber qué es lo que van a negociar con el fondo, salvo que lo que estén negociando con el fondo sea tan lesivo, tan complicado para el conjunto de la sociedad argentina que no quieren que se conozca. ¿Van a guardar a ver cuáles son los puntos del acuerdo, diputado? Es lo que queremos saber. Y antes de hacer el acuerdo, que nos consulten a nosotros. ¿Cómo toman, diputado, cuando del oficialismo dicen que ustedes tienen prácticas demagógicas? Ayer lo repitió. Sí, el presidente dice... Duhovne ya es un personaje de historieta, ¿no? Digamos, ¿no? Puede estar en un cómic tranquilamente. Pero la verdad que cuando hablan de demagogia y de responsabilidad, lo que quiero decir claramente es que lo único irresponsable que ha existido en la Argentina estos últimos 2 años y medio ha sido la política económica. La verdad que nos han llevado a una situación de crisis que ninguno de nosotros, seamos oficialistas, opositores, cualquiera, hubiese imaginado hace 2 años y medios atrás. Entonces, la verdad que lo único irresponsable es la política económica que han llevado adelante este gobierno. Entonces, claramente, nosotros lo que hoy estamos planteando con la cuestión de las tarifas es llevarle una bocanada de alivio al conjunto de los argentinos que está viviendo estos días angustiados, que hay argentinos que tienen que sacar un crédito para pagar una boleta de luz. El otro día en Saladillo una señora me decía que había ido a La Plata a sacar un crédito a una financiera para pagar la boleta de luz de un mes, o sea que saca un crédito a 12 meses para pagar la boleta de luz de un mes. Claramente eso no está funcionando, y lo que hoy está haciendo la oposición es hacerse cargo del reclamo de los argentinos en los pueblos. Hubo puebladas, juntadas de firmas, las pequeñas y medianas empresas, los usuarios residenciales que están pidiendo una señal del Estado, que hay alguien en el Estado que se está preocupando por ello. Nosotros vamos a cumplir claramente con ese mandato, defender al pueblo argentino. Diputado, pero en la presidencia anterior se habían pedido créditos a Venezuela, eso es lo que decían ayer, a una tasa mucho más elevada que la que ahora se le pide al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la diferencia entre esa situación y la actual? Que nosotros estábamos en default, un default que no había declarado el gobierno del presidente Kirchner. Al contrario, el gobierno del presidente Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner sacó a la Argentina del default. Esa es la mayor diferencia. Por eso nosotros, en el año 2005, como le decía anteriormente, pagamos el 100% de la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional. Que vuelvo a decir, el Fondo Monetario Internacional no solamente te presta, sino que tutela tu política económica cuando te presta. Y el tutelaje en general siempre es negativo para el conjunto del pueblo argentino. Ahora, el argumento por parte del Gobierno Nacional tiene que ver con que las tasas van a ser más bajas de lo que serían tasas de mercado, pedir a privados del mercado. ¿Por qué no se fueron a endeudar antes, entonces? Sí, se endeudaron antes. Claro, se endeudaron antes en el mercado. La verdad que el mercado dejó de prestarle el fondo al gobierno argentino. Le dejó de prestar en enero, fue la última vez que el gobierno pudo emitir deuda. Y emitió deuda en enero claramente, por lo que emitió deuda en enero y a partir de ahí no le prestaron más. Porque el ministro Caputo endeudó irresponsablemente a la Argentina. 200.000 millones de dólares emitió el ministro. Argentina es el país que más endeudó en términos proporcionales en el mundo estos dos últimos años. Y eso se paga. Y se paga ahora con esta decisión. Y la pagamos todos los argentinos. Ahora, ¿se le puede llevar cierta tranquilidad a la gente, diputado, en este contexto? La tranquilidad a la gente es que hoy un grupo de diputados vamos a plantear claramente una política mucho más razonable en materia tarifaria de la que se plantea hasta ahora. Y lo que le vamos a decir al gobierno, que nunca más puede aumentar las tarifas más allá de lo que aumenta el coeficiente de variación salarial, que es razonable. Si a vos tu sueldo te aumenta el 15%, que ni la luz ni el gas te aumente más allá de esa, de ese valor que parece ser lo claramente ahora, razonable. Ahora, llega una sesión sabiendo que el gobierno ya indica que va a vetar esta ley si llega a salir, porque no puede financiar la situación de las tarifas. El gobierno, escúcheme una cosa, mire, llevar la tasa de interés, el Banco Central, del 28% al 40%, significó que el Banco Central, si la mantiene, por ejemplo, al 40% durante todo un año, gasta 140.000 millones de pesos más en intereses. Mire si no puede financiar. Si no puede financiar el gobierno. Yo creo que sería un grave error por parte del presidente de la Nación que si el Congreso vota favorablemente esta media sanción y después la completa el Senado, que el presidente de la Nación, olvidándose, dándole la espalda, dándole una bofetada al Congreso y al conjunto de los argentinos, vete. Porque la gente está muy enojada. Y si toman una decisión de esta característica, el enojo va a ser superior.